Bueno, pues principalmente nosotros el 12 de diciembre pues nos estábamos manifestando pacíficamente, ¿no? En, pues ahora sí que en la Autopista del Sol, a la altura de la gasolinera Eva, en Chilpancingo, a las afueras, rumbo a Acapulco. Y pues en esta manifestación ahora sí que queremos suponer nosotros que ya nos estaban esperando pues los cuerpos policíacos, porque cuando llegamos a la gasolinera solamente pasaron algunos escasos 20 minutos cuando empezaron a llegar los federales de caminos, los policías federales pues. Entonces eso, ahora sí que cuando llegaron ellos, pues nos empezaron a desplegar las mantas, pues ya todo estaba hecho el bloqueo. A esto pues empezaron a llegar más policías federales del lado de, ahora sí que del carril que viene, que va para Acapulco, y también del que viene de Acapulco para Chilpancingo. Empezaron a llegar varios federales y también antimotines y policías ministeriales del lado de la carretera que va para Liverpool. En eso pues nosotros ahora sí que estábamos ahí pues sin hacerles nada, sin insultarlos. Ellos eran los que nos estaban empezando a insultar, que ya desalojen aquí, que no sé qué. Entonces pues cuando ellos lanzaron la primera bomba de gas lacrimógeno, pues entonces nosotros nos empezamos a dispersar, empezamos a correr, cosa que ahora sí que alguno de nosotros no vio bien pues, que porque estábamos ahí pacíficamente pues no teníamos por qué hacer eso. Entonces decidimos organizarnos y nos aglutinamos ahora sí que detrás de los autobuses que pusimos en la carretera, y pues empezamos a defendernos más que nada. Fue cuando comenzaron los disparos, pero cuando comenzaron los disparos pues ya todo el contingente ya estaba fuera de la gasolinera, no había nadie ahí en la gasolinera, y pues empezaron los disparos y toda la gente se empezó a replegar, pues ya casi no había nadie, y solamente unos cuantos quedamos en resistencia pues, defendiéndonos más que nada con piedras, con lo que encontramos en el camino, piedras, palos, lo que fuera. Ahora sí que cuando los compañeros cayeron, ahora sí que pues ya toda la gente pues no quiso quedarse ahí pues, no quiso quedarse ahí más defendiendo pues, empezamos a correr todos. Fue cuando los policías federales empezaron a ganarnos terreno y pues ahora sí que nos persiguieron. En mi caso pues yo me subí a un autobús y de ahí nos bajó una camioneta de ministeriales. A posterior llegó otra cuando bloquearon el autobús. Llegaron alrededor de 3 camionetas ministeriales ahí donde estaba el autobús, y pues entonces nos bajaron del autobús y nos empezaron a golpear. Nos golpearon brutalmente a los compañeros que íbamos ahí, éramos 5. Uno logró escapar, nada más. Entonces nos subieron a las camionetas y nos llevaron a la Procuraduría General de Justicia, ahí en los separos. Y ahí fue otra tortura más para nosotros, porque ahí nos seguían golpeando sin podernos defender, pues nosotros ya estábamos presos. No entiendo por qué nos seguían golpeando ahí. Ya cuando, ahora sí que cuando nos empezaron a bolsear todo, a todos, nos quitaron celulares, dinero, carteras, credenciales, todo lo que traíamos, pues. Entonces a mí me encontraron un casquillo del calibre del que cargan ellos, pues, de los que tiran ellos. No sé exactamente qué calibre será. Entonces pues, a lo que ellos respondieron que era cuerno de chivo. Ellos decían que era cuerno de chivo, que dónde había dejado el cuerno de chivo y todo eso. Me separaron de mis compañeros y me llevaron a un lugar, ahí dentro de la misma procuraduría, me llevaron a un lugar, no recuerdo dónde, y pues ahora sí que ahí me estuvieron golpeando y me estuvieron interrogando los policías ministeriales. Me estuvieron interrogando, diciéndome que dónde estaba el cuerno de chivo, quién había disparado, tú mataste a los compañeros, que yo, me inculpaban pues de que yo había matado a los compañeros con el simple hecho de que me encontraron ese casquillo, pues. Entonces, a lo que yo le respondía, pues simplemente que yo me había encontrado el casquillo en la calle para, como una curiosidad, pues, quería ver que, por curiosidad simplemente. Entonces, los policías brutalmente, pues, me empezaron a golpear, ahora sí. Me golpearon brutalmente, me torturaron. Ya después, cuando ya vieron que yo no decía nada, pues, acerca de eso, decidieron llevarme otra vez con mis compañeros. Y ahí estuve a lo mucho unos 2 minutos ahí con mis compañeros otra vez, y cuando llegaron otros policías ministeriales a sacarme otra vez, y esa vez me sacaron encapuchado en una camioneta de ministeriales, a lo cual me llevaron a las afueras de Chilpancingo para que yo detonara un arma cuerno de chivo. Fue cuando yo detoné un arma cuerno de chivo para inculparme de que yo ahora sí había matado a los compañeros, pues. También me ponían la huella digital pues en los casquillos que iba detonando. Ahí pues como yo al principio no quería detonar esa arma, pues, se me hacía ilógico. Pues me empezaron a golpear, me amenazaron, me encañonaron, me pusieron las armas en la cabeza y en la espalda. Me amenazaron con cuchillos y me empezaron a golpear, pues. Y ya, pues ya, a tanto golpe, pues yo accedí a disparar, ¿no? Y ya cuando terminamos, pues ahora sí que me llevaron otra vez a los separos, donde agentes periciales me tomaron las muestras para ver si yo había detonado un arma, pues. Nada más a mí me tomaron esas muestras en ese momento. Y ya, eso fue lo que pasó ahí en los separos. Ahí, cuando llegué, seguían golpeando a los compañeros. A todos nos seguían golpeando. Y pues ahora sí que cuando llegaron los derechos humanos, pues ya se calmaron un poquito esos policías, pues ya le bajaron más. Ya cuando llegaron los derechos humanos, pues ahora sí que yo decidí hablarles, pues, de lo que me había sucedido a mí. Cuando llegaron los abogados también decidí externarle, pues, lo que me había sucedido, lo que me habían hecho conmigo, pues, de lo que me habían inculpado. Y ahora sí que los abogados se pusieron en contacto, pues, con el exterior y ya hicieron ruedas de prensa y todo. Difundieron, pues, más que nada toda la problemática. Y pues ahora sí que eso fue lo que principalmente ayudó, porque el gobierno ya estaba tramando otras cosas, ¿no? Ya estaba tramando que yo era el culpable de haber disparado contra mis compañeros, cosa que no fue cierto, pues. Entonces yo fui liberado el mismo día que liberaron a los demás compañeros, pero hasta en la noche, hasta como a las 7 de la noche. Hasta las 7 de la noche fui liberado yo. Ya después pues me fui con mis compañeros, ¿no? Al plantón que tenían. Y ya fui acá, me atendieron un médico particular. Y ya pues es todo, principalmente. Ahí también quisiera mencionar que hemos estado siendo hostigados por policías federales que van a nuestras casas, principalmente a buscarnos y a buscar a nuestra familia. Tanto los compañeros que fueron heridos de bala, como a los compañeros que detuvieron, que estuvieron en los separos conmigo. Esos compañeros, bueno, todos los compañeros hemos siendo víctimas, pues, de hostigamiento por policías federales. Pues llegan con el pretexto de que, por ejemplo, en mi caso, llegaron con el pretexto de buscar a mi papá, inculpándolo de que las placas de su taxi eran robadas, cosa que no es cierto, pues. Solamente era un pretexto para llevárselo. Afortunadamente mi papá no estaba en la casa y pues no se lo llevaron, se llevaron al chofer de mi papá, el que trabaja el otro taxi. Y a él sí le inculparon, ahora sí que se confundieron, pues, le inculparon los delitos a él y no a mi papá. Ahorita, pues, como ya salimos en los medios de comunicación, después de ese día fuimos a dar una rueda de prensa de lo sucedido, pues, que por qué nos van a buscar a nuestras casas. Fue cuando ya se calmaron tantito, pues, pero todavía siguen yendo, pues, policías federales a rondar, pues, más que nada ya. Pues, ahora sí que queremos manifestar, pues, la brutalidad con la que fuimos desalojados, pues. Ahora sí que el torpe desalojo que fue ese día, pues, cosa que no sé quién dio la orden, no sabemos quién haya sido, pero se va a castigar a los responsables, yo sé, porque la CNDH ya está a cargo de este caso, ¿no?